a los jóvenes que a lo mejor no de por sí pues se suelen acercar a estos actos, no sea porque lo organice la hermandad, sino otro colectivo, ¿no? Que muchas veces pues como que los jóvenes pasan un poco de ir a estas cosas porque tienen otras alternativas, otros estudios, otros deportes, ¿no? Entonces queríamos acercarlo y vimos bien intentar hacerlo así y bueno, pues en el transcurrir de los años vemos que cada vez se va mejorando y va teniendo más aceptación. Claro, que no es que los jóvenes no tengan esas inquietudes, que después te das cuenta que sí las tienes, pero tienes que llevarle la conferencia a casa, ¿no? Claro, no, si una cosa que tenemos clara es que los jóvenes son súper solidarios porque se están naciendo con esta cultura, ¿no?, de la solidaridad, ¿no? Pero hay veces que hay que acercarnos más las cosas a nuestra propia casa. Tú la dices perfectamente, ¿no? No es porque nos quieran, porque luego, por ejemplo, ayer pues se quedaron todos súper impactados del grado de interés que mostraron los jóvenes, ¿no? Entonces eso pues también es que no se lo esperaban, según me consta, que fueran estar tan interesados como estaban en la conferencia de ayer. Claro. Pero bueno. Pues decíamos que eran dos conferencias sobre temas sociales principalmente, uno sobre Madre Coraje, otro sobre Bomberos Sin Frontera, y sí, también este año ha habido una exposición, ¿no? Las exposiciones se empezaron a hacer en los primeros años, ¿no? Pero sí, la verdad es que traen una exposición un poco costosa, ¿no? Y como claro, aquí todo corre a cargo de nosotros, pues tampoco no teníamos, ¿no? Al traer la alternativa de traer otra vez nuevamente a Bomberos Sin Frontera, había que ir a recoger la Málaga, esta exposición, que lo que muestra pues es el trabajo de los bomberos en ayuda humanitaria, en Haití, y en los diferentes pues terremotos e inundaciones que han azotado a diferentes países, ¿no? Entonces era una exposición interesante. Eso ellos lo tuvieron una semana antes allí en los pasillos del instituto y después pues acudieron y ya explicaron toda la foto. También llevaban un montaje, las dos conferencias han costado de montaje, de diapositivas, que eso, quieras que no, pues también hace un poco más anima la charla, ¿no? Y la verdad es que, ya te digo, según me comentaron ayer, pues las personas que llevaban del instituto, pues han quedado súper contentos y sobre todo la conferencia de ayer pues la verdad es que fue muy interesante y mostró mucho interés por los jóvenes. Pues se queda también cerrado ese ciclo de conferencias y actividades que se han ido desarrollando dentro de las jornadas por la integración, en este caso en los centros educativos, en el IE Los Remedios, para ser más exacto. Podemos entrar ya en materia y hablar de las conferencias que se están llevando a cabo en la Ermita del Jesús, lo que son las jornadas por la integración. Antes de hablar de la que se ha previsto para este viernes, sí que podemos hacer referencia a las anteriores, a las pasadas que se celebraron, sobre todo la del viernes pasado, 18 de enero, la que se hablaba sobre la fibromialgia, parece que tuvo una muy buena acogida, ¿no? Pues sí, ha sido la conferencia que más público ha tenido, ha sido la que más personas, pues más interés ha demostrado por parte de las personas que han acudido a esta conferencia, ¿no? Y la verdad que para nosotros, después del esfuerzo, pues ve que merece la pena, pues algo que nos enorgullece, ¿no? Y que después del trabajo pues que hace la hermandad, tanto económico como de trabajo de organización y todas las cosas, pues es su fruto, ¿no? Y la verdad que contento. Y fue una conferencia, ya te digo, muy participativa, mucho público que se desplazó hasta la iglesia, aunque el tiempo no era el más idóneo, pero sí que se llenó, ¿no? Y eso pues resultó un clima muy agradable. Y las personas que vinieron, pues según me comentan personas que Olga Bertomeu el lunes pues, en su programa de radio, pues empezó hablando de Ubrique y de la acogida y de lo bien que se sintió en nuestro pueblo, ¿no? Pues nada, contento de que sea así, porque no es fácil traer a personas así y si se van contentas, pues son puertas que nos van abriendo para la jornada por la integración de 2014. Claro que sí. Bueno, la Ermita del Jesús es el escenario donde se acogen las jornadas por la integración durante los últimos 7 años. ¿Queda pequeño para cuando hay tanta demanda como la conferencia del pasado viernes? No queda pequeño. No. Yo considero que no queda pequeña. Es el sitio idóneo para hacerlo, no hay posibilidad de desplazarnos a otro sitio porque en nuestra casa nadie se tuvo que ir porque no hubiera sitio, ¿no? Estaba lleno, pero había posibilidad de que hubiera más gente. y esa es nuestra casa y nuestro sitio. Y las jornadas por la integración, pues al fin y al cabo, cuando se empezaron a organizar por la hermandad, era porque queríamos que nuestra casa, nuestra iglesia de Jesús, pues sirviera como referente para todos los problemas sociales que sacuden nuestra pues el día a día, ¿no?, de las personas, tal como enfermedades, como problemas de adicciones, como problemas de económicos, como de personalidades, y eso es lo que queríamos, ¿no? Entonces, es nuestra casa y allí ni pedimos carné a nadie, ni hay que ser hermano, ni nada de eso. Es una casa con las puertas abiertas a todo el mundo y que, pues, que en ella queremos aprender, informar y formarnos a la vez de tantas cosas que nos estamos enterando, porque es un patrimonio para cada uno enriquecedor, ¿no? El saber de todas las cosas y de toda la suerte de las personas que aceptan a venir. Claro, es el espacio suficiente también, ¿no?, para acoger este tipo de jornadas. Decíamos entonces que la de la semana pasada estuvo a cargo de José Páez del Valle, director de la clínica Páez del Valle en Jerez, Olga Bertomeu, que era psicóloga y presentadora del programa de Canal Sur, que es la más popular, ¿no?, por así decirlo. Sí, sí. Y también la presidenta de la Asociación de Fibromialgia de aquí de Ubrique, Josefa Marchand. Yo, sobre ese aspecto, sobre la Asociación de Ubrique, considero que ha sido muy enriquecedor trabajar con ellos, ¿no? Porque en esta didáctica de esta conferencia, cuando empezamos a plantearla, nos pusimos en contacto con los miembros de la asociación y le dijimos, mira, queríamos hacer esto, queremos apoyaros con una conferencia y queremos que nos digáis a las personas que queréis ustedes que serían mejor para venir a esta charla. Dice, hombre, por pedirte, y digo, bueno, tú dime lo mejor, y yo a partir de ahí pues iré viendo las alternativas que tengo, ¿no? Esas son las dos personas que ya me dijeron, y para nosotros ha sido pues importante por el apoyo, ¿no? Porque gran parte de las personas que asistieron a esta conferencia fueron miembros de esta asociación, ¿no? Entonces, el vínculo que se crea con la hermandad, con la asociación, es importante, claro, porque ya sabemos que estamos ahí y que podemos seguir trabajando, ¿no? Y que los colectivos, tanto sean como sean, pues con la unión va la fuerza, ¿no? Y para ellos, como me decía la presidenta, ha sido un balón de oxígeno, porque la verdad es que, pues, que se hagan estas cosas y que se muestre interés por otra gente, pues a todos nos gusta, ¿no? Es como si no lo hicieran a nosotros o a otros, ¿no? Entonces, eso ha sido enriquecedor. Claro. Bueno, pues se colabora también con otros colectivos, ¿no? Que es importante lo que podemos decir, porque se mantienen relaciones con otros colectivos y al mismo tiempo, bueno, pues ellos colaboran con la hermandad participando en las jornadas, pero también reciben encontrarse con personas que pueden dar una perspectiva, una visión de en este caso ese tema, la fibromialgia, que les puede ayudar también al colectivo en particular. Porque también hay asociaciones que a lo mejor, pues económicamente, pues les supone un esfuerzo grande, ¿no? Entonces, ya que se organiza y podemos apuntar pues esos esfuerzos, pues es mucho mejor, ¿no? Claro. Bueno, vamos a quedarnos ya con la conferencia de hoy, que todavía no la hemos nombrado. Se trata el tema la conciencia social y la dignidad de la persona. Este es el tema del que van a hablar los miembros de la OA de Andalucía en esa tercera conferencia. Dos preguntas sobre la temática, sobre el tema elegido con ese título y sobre la OA. ¿Quién es la OA para aquellas personas que no lo sepan y no estén escuchando? Pues mira, la OA es el Sindicato de Acción Obrera Católica de la Iglesia, ¿no? Es un grupo de ubriqueños que son de un grupo dentro de nuestra parroquia de Ubrique, nuestra parroquia de la OA, que trabaja pues en diferentes aspectos, ¿no? No es la primera vez que lo organizamos con ellos, creo que llevamos ya 5 años, sí, donde ellos cada año nos van exponiendo su tema, tienen total libertad para hacer el tema que ellos quieren, y es lo mismo que con la fibromialgia, pues una forma de aunar, ¿no?, esfuerzos, ¿no? Ellos lo organizan y luego pues dentro de las jornadas tienen apertura, ¿no? Y bueno, la verdad es que muy bien, porque pues también llevamos ahí un vínculo con ellos de trabajo y nada, esta tarde pues estaremos arropándolo y gozando de esa conferencia. Y luego también te preguntaba por el tema que se va a tratar, conciencia social y dignidad de la persona. Yo cuando me lo dijeron dije, Dios, ¿esto qué es? ¿No? Pero mira, lo que yo entiendo sobre esto y sobre lo que he visto en diferentes medios y he hablado con ellos, pues un poco de análisis sobre pues la situación, ¿no? Y la dignidad de la persona, ¿no? En tiempos de crisis y cómo puede puede ayudar y cómo puede sentirse útil, ¿no? De todas formas, será una cosa que saldremos con más aclaradas nuestras dudas cuando la veamos. Claro. Que viene el presidente de la asociación de Málaga, si no recuerdo bien, sí. Y creo que va a ser una conferencia pues, bastante interesante y que nos sorprende. Lo tengo por aquí, José Antonio, lo voy a comentar si te parece. Sí, sí. Acude José Luis Fernández Horta, que es profesor de religión del IES Santa Rosa de Lima en Málaga y es el actual presidente de la OA, diocesana de Málaga. Y bueno, pues dice que en la conferencia se va a hablar sobre la necesidad de superar el individualismo reinante en nuestra sociedad y la necesidad de tener una conciencia social que nos ayude a construir una sociedad más justa para todos y todas. La verdad es que esto viene muy al hilo ahora, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica en la que nos encontramos, cada vez más personas con más necesidades que antes, y a lo mejor el hecho de tener esas necesidades puede venir acarreada con una sensación de falta de dignidad que no tiene por qué, y de ahí a lo mejor el hecho de que la conciencia social, bueno, pues se trabaje más en ella, ¿no? Claro, y yo creo que es el aspecto positivo, porque muchas veces hay mucha gente que tiene necesidad y en que cuando está bien, pues es muy bondadosa, ¿no? Porque da todo lo que tiene, pero hay veces que lo pasa mal y no es capaz de pedir ayuda, ¿no? También hay que saber, hay que tener la suficiente eso, como para dar, como para recibir, ¿no? Y es una acción importante. Pues un tema interesante desde el punto de vista sociológico para debatirlo en la jornada de hoy, en esas jornadas por la integración. Y bueno, pues todas, como decíamos, en la Ermita del Jesús, 8:30. 8:30. En la cita. Solemos ser puntuales, dos o tres minutitos de cortesía, pero solemos ser muy puntuales. Y nada, esperemos disfrutar de esta noche de la mano de la OA, de Ubrique, de esta conferencia que han estado preparando ellos para ampliar esta jornada por la integración. Con esta última conferencia sobre conciencia social y dignidad de la persona se pone un punto y aparte, porque... No, bueno. Seguido, es un punto y seguido. Porque el punto final, que es lo que yo te iba a decir, ahí está. El punto final se va a poner en abril con la clausura de la jornada ya, que llegarán a cargo de Soledad Becerril con una conferencia sobre la trata de seres humanos. Esto nos lo explicaba en su día ya cuando hablábamos con el hermano mayor de la hermandad, con Olegario García, nos decía que bueno, pues era cuando se podía poner según la agenda de la persona invitada, de la defensora del pueblo español, Soledad Becerril. Y bueno, pues no se quería dejar pasar la oportunidad, ¿no? Aunque se tuviera que retrasar esa clausura hasta abril, pero ahí se queda, ¿verdad? Sí, cuando la hermandad del Nazareno pues invitó a esta persona, pues de momento no, la verdad no confirmó su asistencia a la misma, pero nos pidió que en enero no podía estar y que quería estar, que por favor le hiciéramos un hueco en otra fecha y claro, ya estuvimos viendo porque en marzo nosotros no podíamos por los preparativos de la Semana Santa y de todas las cosas y entonces acordamos que la mejor fecha era para abril y entonces ella sí que tenía un hueco, estamos a la espera de determinar pues la hora, ¿no? Más concretamente de la conferencia cuándo será, pero ya iremos informando cuando se acerque más el tiempo y bueno, creo que también es un tema importante, un tema que la crisis está agravando porque la gente al tener menos recursos, digamos que están más desesperadas y buscan una solución y nada, esperemos que también bueno pues sea un tema y la verdad es que para nosotros pues al igual que todas las personas que van porque no unas más, son más ni menos, ¿no? Aunque haya personas más relevantes que otras, pues un honor que esta persona pues venga a nuestra casa, a nuestra Iglesia de Jesús a exponernos esta conferencia. Que esta conferencia sale también porque ella acaba de dedicar un informe sobre la trata de seres humanos en España, ¿no? Entonces es algo que ha hecho recientemente y digamos que lo va a presentar más sobre este informe de que ha estado estudiando y que es una denuncia del descenso del pueblo español. Claro, ya como cargo institucional, aparte de toda la trayectoria política que pueda tener esta persona, ¿no? Soledad Becerril, lo interesante sin duda es el cargo institucional que ostenta al ser la defensora del pueblo español y bueno, pues el tema que va a abordar y el hecho de que llegue, ¿no? A nuestra localidad dentro de estas jornadas por la integración pues llama muchísimo la atención, ¿verdad? El que hayáis podido conseguir que un personaje de una institución como esta pues pueda llegar a Ubrique. Pues sí, la verdad es que sí, que ha sido algo, realmente lo tengo que decir así, en fácil, ¿no? Porque no ha costado mucho trabajo, de solamente ha sido cursar la invitación, invitarla, y se ha mostrado, pues, digamos, lo que estaba dispuesta a venir a nuestro pueblo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que también, pues nada, contento, y esperemos disfrutar también ese momento de ser. Uh-huh. Ya estuvo en su día, creo recordar, José Antonio, tú no. Me corrige, no sé si estuvo en su día el defensor del pueblo andaluz. Sí. Eso. El defensor del pueblo andaluz sí ha estado, uh-huh. Y bueno, nos faltaba la defensora del pueblo español. Ya veremos viendo, que muchas veces decimos que cada vez el nivel se va subiendo, cómo vamos saliendo, ¿no? Pero bueno, que venga quien venga, para nosotros uno, ¿no? Uh-huh. Y no porque venga una persona, cualquier persona, pues te puede dar una conferencia mucho más enriquecedora que otra, claro, persona que, sí, que pueda, uh-huh, tener otro cargo, ¿no? Eso no quiere decir nada, ¿no? Pero la verdad es que no deja de ser que cada vez pues asistan personalidades más relevantes, ¿no? Claro, eso claro. Nos enorgullece, y bueno, pues es un patrimonio que ponemos a disposición de todos los ubriqueños para que disfruten de él. Hombre, ya el hecho de que ocupe un cargo institucional de estas características significa que ostenta cierta autoridad, ¿no? Que también es lo que puede resultar enriquecedor a la hora de hablar de estas cuestiones. Claro, mira, una de las cosas, perdona, que sí. Cuando llamamos a Orga Bertomeu, pues una persona que tiene muchísimas conferencias, y que te puedo decir que hay conferencias donde le dan muchísimo dinero y no la acepta, ¿no? Uh-huh. Pero una de las cosas por las que decidió decir fue porque ella se estuvo metida en internet y estuvo viendo las personas que habían venido en otros años, y dijo, vaya, pues aquí eso viene gente importante. Claro. Y eso, pues claro, te realza y te va haciendo hueco para que vengan otras personas, ¿no? Claro que sí. Y sobre todo los temas que se tratan, ¿no? Que se abordan también desde una perspectiva seria. Todos son temas sociales, que eso sí que no lo hemos comentado, pero siempre las jornadas por la integración intentan aunar esa serie de objetivos, ¿no? Temas sociales que puedan interesar a la ciudadanía ubriqueña, a la sociedad en general, y que estén relacionados también con el momento en el que estamos viviendo. Claro, claro. Mira, una de las cosas que en el tema este de la fibromialgia arte de la semana pasada, tú no sabes la de preguntas personales de uriqueños que tienen ese problema, uh-huh, que pusieron porque querían saber, ¿no? Entonces ellos vieron, pues allí el momento de poder expresar lo que le estaba pasando y de buscar soluciones, ¿no? Y yo creo que eso es algo, vamos, que es súper bueno, ¿no? Y poner a disposición de esas personas, pues, el material para que puedan salir de esos problemas, o para que puedan encontrar una luz en el camino de alguna de las dificultades, uh-huh, que tienen, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo lo digo, y pienso mucho, como mucho, de la hermandad, que esto es una idea buenísima, que es una forma de trabajar buenísima, y de la cual, pues, el hermano mayor y toda la Junta de Gobierno, pues, está contenta, y creemos que seguiremos trabajando seguro en esta dinámica, porque la verdad es que nos está aportando más de lo que nosotros le ofrecemos, ¿no? Uh-huh. 7 años ya organizando las jornadas por la integración, y bueno, pues esperemos que muchos más, ¿no?, por parte, sí, de la hermandad del Nazareno. Ya estamos pensando en la octava, ya tenemos ahí cosillas que van saliendo, y bueno, uh-huh, pues nada, a trabajar, porque son cosas buenas, importantes, uh-huh, y a trabajar por esto y los problemas, ¿no? Y ya mismo el miércoles de ceniza, que está aquí el 13 de febrero, pues empezaremos nuestra campaña de la lata, ¿no? Que la obra social y humanitaria que hacemos en la hermandad, pues mucha durante estos años. Cabe destacar también ese Belén que se cerró en diciembre a beneficio de Discovery, que la verdad ha sido un éxito, y todo lo que podamos ayudar a los ubriqueños y a todas las asociaciones, pues que sepa que la hermandad del Nazareno tiene las puertas abiertas en su iglesia de Jesús para todo ello. Uh-huh. Me has comentado lo del miércoles ceniza, 13 de febrero, comienza la campaña de la lata. ¿Te refieres a lo del darnos la lata, era? Sí, sí, darnos, uh-huh, la lata, pues que durante la Cuaresma y Semana Santa, pues pedimos a los hermanos, pues que donen alimentos para Caritas parroquial. Uh-huh, pues. Es una cosa que llevamos ya haciendo por alrededor de unos 18 años, me parece que es, muchos años, y la verdad que bueno, que se recoge lo que buenamente se puede, lo que buenamente los hermanos dan, ¿no? Uh-huh. Es un momento de acercarnos más a la iglesia de Jesús, y pues se le pide a los hermanos que no hay mejor donativo que dar un kilo de alimento para la gente que lo necesita. Uh-huh. Pues se queda también esa iniciativa que se desarrolla a instancia de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, dentro de esa obra social, ¿no?, que se lleva a cabo durante todo el año. Sí. José Antonio, vamos a quedar aquí invitando, si te parece, como siempre, despidiendo el encuentro, recordando la conferencia de hoy viernes. Pues nada, este hoy viernes, pues esperamos a todos en la Iglesia de Jesús a las 8:30 de la tarde para esa interesante conferencia que de mano de la OA pues traeremos y expondremos para todos los que tengan a bien acudir a la misma. Pues conciencia social y dignidad de la persona es el tema que se va a abordar hoy a partir de las 8:30 en la Ermita del Jesús, en las séptimas jornadas por la integración organizada por la Hermandad del Nazareno. Uno de sus organizadores, José Antonio Guerrero, nos ha acompañado hoy para informarnos. José Antonio, muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por estar siempre apoyándonos a través de los medios de comunicación. Gracias, buenos días. Centro de Terapias Manuales RAC.